Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y señores del jurado, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de este palo de agua! ¿Cómo chingados? Está chido, güey. ¿Cómo chingados apareció un palo de agua en la nave? No sé, yo lo tengo guardado para cuando tenga sed y no haya más agua. Güey, el palo de agua no contiene agua. Pero hace el efecto, mire. Sí. Es refrescante, cabrón. Sí, güey. Bueno, antes de que aparezca sí. un birimbau y cosas estrambóticas, y sigamos de esta manera, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien llegó de los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Sácate, capitán! Sí. Con su calperini a la mano. Es verdad. Chido, güey, yo quiero. Un ambiente tropical hoy aquí dentro, no sé qué madres. Yo quiero calperini. Sí, usted parece Jacob con el palo de agua. Va a guiar algunas ovejas a algún lugar o alguna mamada así. Ah, ¿seguían con los palos de agua? Sí, la oveja sigue el palo de agua pensando que es agua. Lo que... Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Es la sensualísima Muda. Sé que soy Muda, nosotros también queremos caipirinha. Sí, por ¿quién supuesto. Trajo? ¿Tú se la hiciste al capitán? Dice que sí. Bien, está bien. Generalmente, digo, cuando se hacen tragos aquí... Es para todos. Para todos. Ah, ya viene, dice. Perfecto. Bueno, ha sido el encargado de probarla. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. No, para ti no hay. Sí, no, tú no puedes. Imagínate que te pega mal, te pones pedo. Estás chambeando, cabrón, no puedes beber. Inviertes las conexiones. Póngale. Y nosotros, nos llega aquí el audio de todas las retransmisiones terrestres, todo junto y hecho bola. Póngale, sí, ya, no, una mierda, güey. Madre cabrón, no, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Sígase! Un aplauso para él. Sí, porque no beberá, no consumirá, no tomará. Bueno, cuando termine toda la chamba, puedes beber algo. Sí, cuando termine toda la chamba, sí, nos falta un chingo. Marinos, entonces ustedes pueden ir catando si así lo desean. Ellos ya cataron. Sí, ya cataron. Señoras y señores, aquí estamos. Los vapores salen por las alcantarillas de la ciudad subterránea. Todo lo inadvertido, todo lo que no está en los diarios, todo lo que no saldrá en el noticiario de la noche está pasando ahora, en este momento, todo el tiempo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El consejo del día de hoy está patrocinado por... Alcachofas Don Simón. Las mejores alcachofas. El consejo del día de hoy es: no conozcas a nadie por Messenger, menos si vive justamente en tu mismo pueblo o ciudad, ¿eh? Sí, y menos en tu casa. Dice, por supuesto, hay gente que sea con... ¡Ah, primo! ¿Qué tal? Y bueno, y ahí estamos. Hola, ¿cómo están todos desde Tarija, la capital, en caso de que el mundo se desintegre? Su amigo Lenin. Ja, ¡hola, Lenin! Conocí a una chica a través del Hotmail. Nos hicimos buenos amigos, siempre chateábamos hasta que nos cogía la madrugada. Qué bueno que le coja la madrugada. Sí, todo era muy lindo en aquellas épocas, hasta que un día nos citamos para conocernos en un lugar muy concurrente de Tarija, que es el Parque Bolívar, ¿verdad? Sí. Es donde se encuentra toda la gente que se conoce a través del Messenger en Tarija. Bueno, cuestión que yo fui para allí, me vestí como dije que me vestiría, hasta me había perfumado. Cuando la vi, ¿qué creen? Ella ya era conocida por mí. Ni bien la vi volteando la esquina, la reconocí. En cuanto dio la vuelta, dice, porque ella me dio que iba a estar de rojo y con una gorra de cuero. Y efectivamente, venía de rojo con una gorra de cuero. Sí que sí. Muy bien, ¿eh? Porque no es cuestión de llevar una flor en el ojal, sino voy vestida de G-Lo. Así, dice, era una mina que un día de carnaval, cuando mis amigos y yo tirábamos globos cargados con orines, le dimos justo una a ella. Ah, y ella se dio vuelta, pero ustedes son bien pesados también, sí, ¿no? Sí. Dice, encima los cargan en la calle directamente. Dice, ay, están cargando los muchachos. ¡Oh, cabrón! Bueno, le dieron una, ella se dio vuelta y nos puteó, nos mentó la madre. Yo no sabía dónde ocultarme cuando la vi. Dice, ella se paró frente a mí y me dijo, ¡tú! ¡Diablos! Y se fue. Alabó el niño elefante, dice, que no hizo más panchos ni berrinches y no me hizo pasar bochorno. Salió todo bien. Se portó bien. Digamos, ¿no? Que fue óptima. De alguna manera. Pero tú, mira, Lenin, has hecho demasiado desmadre en Tarija. Tú deberías como para haber arrojado gente. Otro globo lleno de orín. Sí, empezó el carnaval, cabrona. ¿Te imaginas? No se olvidará jamás de ti. Estoy aburridísima acá en el ciber. Es nuestra culpa, lagarto, dice Nación Electroeclesiástica. Pero por favor, Nación. No, sí, hay tantas cosas que hacer en un ciber. Busca algo para divertirte. Sí, como por ejemplo el Quetzal, que dice, qué puta cerote, le mando este chistecito para que se distraigan los desintegrados de tanta pendejada. Bueno, había una monjita, ¿verdad? Sí. Que dice, hay por que favor, quitarle. Claro, quítale las orejas a los niños, cabrón. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Pues la monjita a la que estábamos hablando sube un taxi, ¿verdad? Ajá. Bueno, y en medio de la noche oscura, era de noche. Vaya uno a saber, la monjita tenía que ir de póngale un lugar a otro, sí. Y se toma un taxi. El taxista, durante todo el camino, se le queda mirando por el espejo y, bueno, ella se da cuenta que lo observaba libidinosamente. Le pregunta, hijo, ¿qué es lo que me ves? Perdón, madre, le dice el taxista, me da mucha pena decírselo, yo no quisiera ofenderla, usted entienda. Y la monja le responde, pero hijo mío, en mi vida yo he visto muchas cosas y no creo que puedas decirme algo que me pudiera ofender si me lo dices de buen modo. Bueno, le dice el taxista, es que toda mi vida he tenido una fantasía, que es que una monja me haga... ¿Entienden, madrecita? No, hijo, no le estoy entendiendo. Más fuerte, sí. Que una monja... Vamos a jale y... ¿Entiendes, madre? No sé si me entendió. No, hijo, no le comprendo. Que una monja me practique sexo oral, madre. La monja se queda sin habla. Y sí. Y bueno, pues dice, ay, no lo sé, hijo mío. En primer lugar, deberías tú ser católico. Y además tendrías que estar soltero, claro está. A lo que el taxista se le ilumina la cara, realmente emocionado. Dice, sí, soy católico y pues soy soltero. La monja se queda ya sin argumentos y entonces acepta la propuesta del taxista. Este se mete en un callejón, ¿no? Un tanto oscuro, y la monja le cumple su deseo. Muy bien. Cuando han terminado, el taxista empieza a llorar desconsoladamente. Y la monja lógicamente le pregunta, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Perdóneme, madre, es que he pecado. Soy judío y estoy casado. No te preocupes, le dice la monja. Yo soy gay, me llamo Arturo y voy a una fiesta de Halloween. ¡Ay, cabrón! ¡Qué chido! ¿Cuántas veces más lo voy a contar? Sí, miles de veces, ¿no? Este chistón está ha sido chingón. Muchas veces contado, pero bueno, siempre nos olvidamos y nos causa como gracia. ¡Ay, soy Fruxy de Oaxaca, México! ¡Hola, Fruxy! Querido señor Piedad, señor Artija, me es grato entablar comunicación con personas tan eruditas. Erutito, hijo, se dice erutito, como ustedes. Dice, y por lo tanto, por su correcta percepción de la realidad, Megabyte está mal. Y yo, que soy una buena hermana, lo ayudé. Pero es mentira que le hacía la operación hormiga. Acuérdense que para que yo tuviera dinero para los antojos de Julito, mi hijo, tuve que acudir a la casa de empeño. Empeñé todo, pero ahora lo pude recuperar porque, por suerte, ya me pagaron. Estoy contenta, ¿ok? Megabyte está así porque es el único hombre de la familia y se da un paquetito. ¡Uah! Se ríe y se retira. No, pero no sabíamos que Megabyte era el único hombre de la familia. Claro, es el sostén. Bendito tú eres entre todas las mujeres, Megabyte. Sí que no solo es el sostén, sino que es el bra. Y a la vez es todo. Es todo. Sí, pero además hay que ponerse en la piel de un hombre viviendo con no sé cuántos chingonas hermanas. No, cabrón. Y una ma- cabrón. No. Sí, sí, sí. No eres el culpable. Te comprendemos. Sí, esto cambia totalmente, da un giro. Sí. Megabyte, lo lamentamos mucho y ahí te viste. ¿Qué onda, cabrones? Estaba pensando que estaría bien que todos los desintegrados de Tarija formemos un grupo carnavalero. ¿Qué dicen? ¿Estaría bien? Sé que sí. El machismo de, lo de Tarija Bolivia. Sí. Lo hemos pedido allá es por el programa. Nuestro mayor deseo. Sí, prácticamente. Sí. Y ahora que somos un chingo en Tarija. Porque luego es como un ejército. Lógicamente. Sí. Ustedes los ve ahí. Uno muy, después los puede movilizar. Para... Muy disfrazados, muy vestidos de cosas chingonas. Sé que sí. Y pomo en mano y de pronto ya son una fuerza de choque. Ahí estamos en Tarija, Bolivia. Esto va a terminar en una guerra. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Nicaragua llega Molinda. Ah, hola, Molinda. Y dice, como no les he escrito hace mucho tiempo, tengo muchas cosas que contarles. Perfecto, sí, somos todos dice, oídos. Número uno, primero me doblé el dedo gordo de la mano derecha cerrando la puerta de un carro. ¡Qué mensa eres! No, aparte está chingón porque dice, hace mucho que no los veo, tengo muchas cosas que contar. Y tú dices, ah, la vieja ya, miles de aventuras. Póngale, y no sé, sí. Se dobló el dedo gordo, que es lo peor que te puede pasar con la puerta de un carro. Dice, bueno, y me pusieron un fierro alrededor del mismo, es decir, alrededor del carro. Sí. Enchularon el carro para que entre directamente por otro sector y ya no se moche el dedo. Dice, luego casi me botan de la maestría. ¿Por qué? Porque ella se sienta atrás de todo y arroja papelillos. Claro. Y le explican que no es la prepa. Dice, esto ya es para Master of the Universe, señorita, pero, por favor. Molinda, por pero favor. Ella tiene su espíritu adolescente permanente y hace chistoretes referentes al profesor que está delante. Sí, y entonces casi la botan. Dice, estoy haciendo un trabajo de consultoría para la maestría de un grupo de candidatos de psiquiatría de Nicaragua. Eso es mi opinión. Debería sacar un diploma online de psiquiatría y me volvería rica, muy rica. Estoy a una semana de conocer mis notas de la maestría. El chico que me gusta es una joyita. En peruano esto equivale a un jugador. Es un jugador. Se gasta la lana. Le dice, Molinda, ¿no tienes unos varos para...? Y se la apuesta a los caballos. Sé que sí. Molinda, ¿no tienes...? Y se va al bingo de Nicaragua. Sé que sí. Molinda, ¿no? Y le anda apostando a esos güeyes que te juegan con cartas de naipes en las calles. Dice, y lo peor es que dice que soy como su hermana. ¡Oh! ¡Qué mal vienes! No, solo hay una cosa peor que te diga, Molinda, que eres como su hermana. Como la madre. No, como su hermano. Ah, sí. Mira, no, güey, mira, no, Molinda... Trata de cambiar ¿cómo se llama? La relación familiar. La relación familiar, sí. Y trata de... Prima, por lo menos. Claro, trata de forzar la situación hasta pactar prima. Sí, porque prima, póngale... Día pedote, solo prima, ya, sí, pero sí, los primos, somos primos. Si es redneck, se pueden casar. No, sí, claro. Sí, está chido. Automáticamente. Pero con hermanas todavía no, así que no. No, dice... Tienes mal, Estoy a una semana... Bueno, ya, dice, lo que pasa es que a mí me gusta. Espero que sí quiera tener sexo conmigo. Besos, Molinda, Master of Microfinance Consultori. Dice, postdata, no escriban tanto floro, chichilios. No sé a quién le dice que hay mucho floro, es ¿verdad? Que escribe mucho. Hay mucho floro de China por aquí, verdaderamente, Molinda. Bueno, un abrazo para ti. Señor Lagarto, yo creo que ya llegamos a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra. Si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Desde Mexicali, México llega el Robert y se chinga a su madre a la Mayra. Ya queda muy ojete, ahí ya le dieron el puesto que estaba para mí porque yo soy más calificado, pero ella es una lambiscona. El Chocorrol Vader desde San Luis Potosí, México dice, yo me quejo de que no leen los mensajes en realidad, sino de que cambian algunas letras nada más y es normal. Yo lo que dije era ya encarrerado, hecho en carrera el ratón por chingue su madre el gato. El malagueño de La Paz, Bolivia, soñó con un par de tetas que de pronto se desinflaban como globos ante su atónito. Cascada. Didier de San Luis, Argentina, dice, estarían bien los dibujitos. Renzo de Julián Caperú dice, un día entre que no necesité follarme a la secretaria de mi facultad y a una amiga que tengo. Luz del DF mexicano informa oficialmente que empieza a escuchar este programa. Karen de Ica Perú, un día antes de que mudo se asistiera, pues me haría bola. Goru se queja del reggaetón. Sergio de Puno, Perú, dice, puta madre, yo me tiraría todas las grandísimas putas de mi barrio y por último mandaría la mierda al presidente del Perú. Rafael de Valencia, España, dice, yo en caso de que mudo ya desintegre me cogería a José María Aznar, a Tony Blair y al señor Bush para estrellarlo junto con una avioneta en la isla de las Azores. Albert de Berlín, Argentina, me quejo de la pavada de música que se proponen hoy en día, que cantan verdaderas cagadas. Virus XP profesional de Tarija, Bolivia, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, levantaría mi copa y brindaría por todo lo bueno. Ana Guía de Paraná, Argentina, me confesaría a la persona que me gusta. Luis de Caracas, Venezuela, legalizaría la marihuana un día antes de que el mundo se desintegre y que esté pendiente de su vida y echar mucho reggae y ska. Y por supuesto, coger muchos culitos. ¿Y ahora qué? Escribe desde Madrid, España, y dice, morirme de la risa con las estupideces que hemos hecho para que esto no suceda sería lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Eric, de Ciudad del Carmen, Campeche, México, estaría bien que mandara saludos a la bella isla de Ciudad del Carmen en el Golfo de México. Saludos, Albert Márquez de Barcelona, envió su fotografía y está tatuado el tío, está calvo y tiene anteojos. Daniel Reguera de Corrientes, Argentina, haría el amor con todas las mujeres posibles. Matías de Bahía Blanca, Argentina, le diría a todos que amo a mi novia y a los redondos de ricota. Anakin Skywalker desde Barcelona, España, me quejo de que han blasfemado el nombre de Jango Fett, el mejor cazarrecompensas, solo con pronunciar su nombre. Si no lo saben, mirar la película Star Wars 2 Attack of the Clones. Desde Mar del Plata, República Argentina, llega el viajero. Ah, hola, viajero. Dice, yo me quejo de la inseguridad argentina. ¿Cómo está Mar del Plata? Puta madre, Mar del Plata está muy bien, están los lobos de mar. Se está preparando para la temporada. Para la temporada que llegarán turistas de toda parte del planeta. Con sus heladeritas y sus mamadas para la Bristol y la Perla. Hay que enchular a los lobos. Hay que enchular a los lobos y ponerles pelucas fluorescentes. Pero dice, yo odio la inseguridad argentina, sinceramente. No, sí. Esto va en contra del turismo. Verdaderamente, ¿no? Dice, odio la inseguridad argentina. Hace poco me fui de mochilero al norte argentino. Si te salta, Jujuy, póngale. Catamarca y todo chingón. Luego me fui a Bolivia y al Perú. Lugares maravillosos donde no tuve ningún problema. Osos polares. En Perú y en Perú y en Bolivia me trataron, pero más que bien. Toda la gente muy cordial. Bueno, ya luego terminé y me venía de vuelta. Ningún problema por Perú, ningún problema por Bolivia. Contento de volver a mi país, cruzo frontera y lo primero que me pasa cuando cruzo la frontera es me roban la billetera con toda la plata. Welcome. Welcome. Don't cry for me, Argentina. Y chale. Bueno, era para que te ambientaras nuevamente a, sí, claro, a tu hábitat. Claro, dice, Argentina tenía que ser, pero qué mamada. Bueno, por suerte tenía ahí unas pelotas de malabares. ¿Sabes? No, pero viajero, si yo, por ejemplo, me voy de viaje, ¿no? Me voy a Luxemburgo y cuando cruzo frontera a Alemania me roban y dentro de mi bolso tengo pelotas con malabares, estoy igual como la mierda. Ah, no, pero él supuestamente debe saber. Claro. Sí, porque, chido, mis pelotas, tengo pelotas para hacer malabares. Y, güey, está bien, claro. Dice, no, pero se ve que es malabarista. Sí, sí. Y dice, bueno, entonces me... Es un gran malabarista. Es un gran malabarista. De hecho, aquí vamos a darnos cuenta que es un gran malabarista porque dice, me tuve que poner a hacer malabares con las pelotas, dice, y... Hay muchos que hacen, claro, dice, y empecé a juntar plata, la necesaria para volver a mi casa, 3.000 kilómetros desde el norte allí hasta Mar del Plata. Dice, estuve 3 días para juntar $70 que necesitaba. No, eso es una industria que va para adelante. Qué chido, güey. Realmente, el malabarista dice, bueno, necesitaba para regresar a mi casa, pero no tenía dinero para comer. Y voy a hacer un día más de malabares, güey. Un día más de calamares. Un día más de calamares. Comías los calamares. Sé que sé, bueno, cuestión que, nada, me vine con el dinero justo, estuve todo el día tomando café y comiendo galletas de agua. Saludos, desintegrado, dice el viajero, que está un poco frustrado. Y bueno, y ahí está. Pero por suerte tenía las pelotas. Menos mal que te dejaron las pelotas. Las pelotas, wey, necesarias. El que tiene pelotas necesarias como para estar, no sé, hace cuánto que esté, cuánto tiempo va a estar, es el coronel Chingón en Kuwait. Ja, hola, coronel. Coronel Chingón. Manda fotografías del coronel Chingón. Ajá. Lo notamos ya más delgado, el coronel Chingón. Sí. Está más delgado. Dice, aquí les envío esta foto. Lamentablemente, esto es un programa de radio, no les podemos mostrar la foto. Estaría mucho más chido, ¿no?, ilustrarlo con las fotografías, porque aparece el coronel Chingón en una especie de escritorio. con un chingo de egipcios, hindúes, gente que lo mira así como diciendo, esto es bizarro. Y el coronel Chingón le muestra minas antipersonales, cabezas de misiles. Claro, pero esto tiene un trasfondo realmente interesante, porque dice, bueno, brevemente les cuento mi historia. Hoy, para lo que recomiendo, vean en primer lugar las fotos adjuntas. Me parezco al coronel de operaciones especiales planificando cómo sabotear tras las líneas enemigas. Pues no, están equivocados. Lo que muestran estas fotos es una clase de introducción a los trabajadores nuevos que llegan a esta empresa que trabaja justamente en Kuwait, donde les enseñamos con armamento real, minas, proyectiles, bombas, etcétera, el peligro que encierran estos artefactos que con mucha frecuencia se encuentran al hacer excavaciones de obra civil, y que habitualmente esta pobre gente ignora todo eso y se lo llevan a su casa de recuerdo. Y yo haría eso. Y yo también. Mira lo que traje de la chamba. Ponlo de centro de mesa. Sí. Es una mina antipersonal, ¿no? Y están los niños jugando y todos. ¡Qué chido lo que trajo papi del trabajo! Chale. Y de entre el polvo se asoma la vieja y dice, sí, ya no traigas más cosas de la chamba, por favor, te pedimos. Bueno, hay una realidad que tiene que ver justamente con eso, donde se están realizando muchos trabajos en Sarajevo, en todo lo que fue, bueno, y por supuesto en Medio Oriente, todas estas cosas están relacionadas. Bueno, los trabajadores también relacionados con esto están haciendo pozos para algo y se encuentran con alguna mina antipersonal, con alguna cabeza de misil, con alguna bomba que no explotó de las sendas guerras que poblan el mundo. Bueno, ahí está el coronel Chico mostrando las cosas. Esperemos que no le explote nada, coronel. Sí, mire, si usted está mostrando. No. Carajo. Hola, ¿cómo están, bombones galácticos? Dice Room. Hola, Room. Ayer fui a visitar a una amiga que hacía tiempo que yo no veía. ¿Sabes? Bueno, y cuando llego a su casa ella no estaba, y me recibió su madre, y me doy cuenta de que tenían una nueva mascota en la casa. Ajá. Y yo digo, ¡ay, qué linda! Y la madre me dice, sí, es de Laura. Así se llama mi amiga. No, no es que la mascota le llamaba, sí, es de Laura. Dice, no, sí, es de Laura. Y ella me dice, pero en realidad se la regalé yo y me la devolvió. ¿Por qué? Le pregunto yo. Y Esther, la mamá de Laura, mira a la perrita que estaba ahí moviendo el rabo y me dice, es que yo se la compré pensando que era una chihuahua. Yo me quedé de risa, el perro tenía como 45 centímetros de alto. Es una mala suerte. Chale, te creció el chihuahua, cabrona. Dice, bueno, era re trucho el chihuahua, dice. Dice, no sé, no quedó chiquito, creció demasiado. Ay, dice, y la desgraciada de mi amiga se lo devolvió. Y claro, porque no, si a ti te dicen... Pero está mal. No, yo... Pero tiene que quedar y decir, mami, el chihuahua crece y crece. ¿Qué hacemos con este chihuahua? Pues es el chihuahua más grande del mundo. Sí que sí. Pero a lo mejor la dama en cuestión tenía un apartamento un poco pequeño. Ah, póngale. Dice, mira, te regalo lo adecuado para ti. Este chihuahueño, resultó un gran danés, dijo. Pues, me ha crecido, yo no sé si le di agua como un gremlin, no sé qué madres, pero qué mala suerte, te ha crecido el chihuahua. Sí. Es verdadera frase. Señor cura fiestero, llego a responderle, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter Skelter. Si uno se queda sin nombres para los huracanes, póngale, esto es utópico, pero se acabaron todos los nombres. Póngale. Los huracanes continúan apareciendo, inclusive con las características de Urpi, que había sido el ejemplo de huracán que habíamos detectado, pero no sería Urpi porque su nombre fue borrado de la lista porque justamente fue un huracán que causó muchos destrozos. El pronóstico en este caso es que después del huracán Urpi, todas las demás huracanas serían suaves brisas marinas. Está bien. ¿Cómo entonces? Suaves brisas marinas. Claro, y se vuela toda la mierda, pero el tipo que dice los huracanes dice, no, fue una suave brisa marina. Ah, vendría a ser como, Como la política. Claro, los políticos estarían encargados de dar el servicio meteorológico. Exactamente. A uno se le voló el culo a la mierda, no le queda nada de la casa. El automóvil le apareció en la costa oeste, y usted vivía en la costa oeste, y sale un político y le dice, no crea, lo que ocurrió justamente en su región fue una brisa marina, nada Muy más. Suave. Sí, su percepción no coincide con la de nuestro gobierno. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, llegó el momento de escuchar al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Con ustedes, Eliomar Pecolote de Boer. Cada vez viene más lento esto. No sé qué. Este viejo viene por un tubo. ¿Cómo está, viejo? Muy bien. Nos alegra verlo aquí. Estoy recompuesto. Rozagante, reluciente, rebundante. ¿Recompuesto de qué? Repimporoteante. Estuvo muy mal. Estuvo muy mal. Eliomar estuvo muy mal. ¿Dónde estuvo Eliomar? Estuvo el fin de semana en Montevideo. ¡Oh! En Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¡Qué bello, Montevideo! ¡Qué lindo! Exactamente. Participando, ejerciendo mi derecho soberano de pedir por la libertad de consumo. Que fue una gesta patriótica en favor de la legalización de la motilla. Exactamente, del consumo de estupefacientes. ¿Pero y qué? ¿Y cómo fue la...? Se presentó un escrito. Nos juntamos todos por internet, nos comunicamos y nos juntamos a las 10 de la noche. Sí. En una plaza montevideana. La plaza Cagancha. Exactamente. ¡Dale! A encender una charla por la paz. ¡No me diga! Y funcionó, o sea, lograron el objetivo, se legalizó la marihuana en Uruguay. No nos acordamos. Es que prendimos, al principio estábamos todos reunidos con una sola pancarta. Con un fin predeterminado. Luego lo perdieron. Claro, sí. Y cuando se pierde el objetivo, se caga. Bueno, pero lo importante es que están mancomunados, hermanados, por una causa justa, sea cual sea. Eliomar. Sea por robar un banco, sea por matar un toro, sea por lo que sea. Muy bien. Pobre toro. Eliomar, lo importante, que pobre toro, ¿verdad? Que te coge el toro, que te coge el toro. Escúcheme, Eliomar, hay mucho del deporte y usted viene aquí para cumplir e informar a toda la gente sobre las diferentes opiniones que hay en el mundo del deporte. Y yo no sé si usted trae novedades, pero tengo acá una carta firmada por Anti Hugo que dice no estar de acuerdo con la elección, la predeterminación de Hugo Sánchez como director técnico del Tri de la Selección Nacional Mexicana. Bueno, Hugo se Sánchez, están dando cuenta, quiere saber su opinión. Él está totalmente en contra porque dice que no tiene experiencia. Pero hay que tener experiencia para ser director técnico de la Selección Nacional. No hay que tener experiencia. Hugo Sánchez, simplemente. Porque un hombre, un futbolista que ha sabido besar las mieles de la gloria, no puede operarse, llenarse la cara de botox, de lifting y pretender seguir siendo un hombre de fútbol, por favor. ¿Pero qué tiene que ver eso con su talento? Eso es más para la prensa rosa. El hombre de fútbol es un hombre aguerrido, que se va quedando calvo, que le va creciendo la panza, que tiene barba de 2 o 3 días, que tiene sexo una vez por semana, que se babea con cualquier mujer. No puede salir con una modelo. ¿Y esto no coincide con Hugo Sánchez? Por supuesto que no, ni con sus costumbres amaneradas, ni con su forma de hablar tan discreta y tan... ¿Usted entonces no está de acuerdo que Hugo Sánchez sea el director? No, porque no representa al pueblo mexicano. Muy bien. Hugo Sánchez no es el típico hombre mexicano. No sales por la calle y vas encontrando a Hugo Sánchez por ahí por montones. ¿Usted tiene algún nombre para la dirección técnica del Tri? Manuel Lapuente, Ojitos Mesa, César Menotti. Muy bien. Tolo Gallego. Usted sale por la calle en México y hay más tolos gallegos que Hugo Sánchez. Me va a decir que no. Tiene razón. Bueno, está bien. Entonces usted está con Antiguo. Tengo muchos mensajes aquí. Palomita Forte de Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica. Dice: esto es para Eliomar, querido viejo de mi alma y de mis tetas. Dime. Wow, el alma no me interesa. ¿Qué es lo que piensas del hockey? Dice: porque si usted no sabía, aquí en Búfalo, New York, es una ciudad donde se vive, se huele y se llora de hockey. A mí, como que me está entrando el gustito. Está bien. ¿Está malo? ¿Será que esta pinche ciudad es tan aburrida y hay cuerito y medio fanático del hockey? ¿Será por eso que me gusta? Bueno, Eliomar, hay ciudades que son tan aburridas que cualquier deporte... Hay ciudades que son tan aburridas que te puede llegar a gustar cualquier cosa. Sí. Eso, combinado con la falta de sexo, hace que te hagas fanático del hockey sobre hielo. ¿Usted concibe un partido hockey sobre hielo que termine, finalice y no se den en la madre? No. ¿Donde no haya dientes esparcidos por el campo? No, tiene que haber violencia. De... Tiene que... Porque, ¿qué pasa? Que la libido se descarga sobre esos bastones y sobre esa bocha que gira por el piso. Hay una explicación psicológica. Sé que exactamente, porque tú al escuchar el espinizo de los patines fregando contra el hielo, es como si tú estuvieras fregando contra tu chica, ¿entiendes? Entonces tú ahí descargas toda tu energía. Sí, el bochazo, el momento que introduces la bocha en el arco y que se hunde la red, es la culminación, el éxtasis total. Eliomar, yo sostengo que... Tengo que tocarme. Sí, tóquese. Alabado el niño elefante y que aplaste sin compasión a los enemigos del señor Eliomar Tecolote de Boer. Mis fachicos interestelares, soy el Poyatrón reportando la misiva número 37 de Ética Deportiva y Periodística. Misiva número 37. La gimnasia rítmica es una mierda. Imagínese usted con unas pelotitas lanzándolas al aire y haciendo polladas con una cinta o lanzando las masas. Esa mierda al carajo. Además, como si fuera poco poco. Las tías que salen haciendo esa están todas flacuchentas y son todas feas. Fíjese. Dice, por lo tanto, yo propongo para la salud del deporte, como dice nuestro líder, señor el Tecolote, sustituyamos la gimnasia rítmica por el tap dance y el concurso de camisetas mojadas. ¡Exactamente! ¡De franelas mojadas! ¡Queremos concurso de franelas mojadas! Que en vez de las masas se utilicen consoladores para lanzar hacia el pecho y que los balones sean los melones de las gimnastas, que es un deporte mejor para las próximas Olimpiadas. Ah, pero que puede tener una gimnasta con las tetas tan caídas que la pueden arrojar hacia el aire. ¡Es un desastre! Bueno, es tu abuela, no es una gimnasta. Era de gravedad, Eliomar, claro. Bueno, forma parte, imaginamos que el poliatrón... Hay una escuela de gimnasia rusa, de gimnasia rítmica, que es la escuela rusa, que es controvertida por sus métodos de entrenamiento. Ajá. Que es una investigación que ha hecho Eliomar, que podríamos adelantar algo, pero no sé si a ustedes les interesa saber lo que hace el entrenador con las gimnastas, justamente para que rindan más. Las gimnastas rusas, sí, por supuesto que interesa, es una investigación. Que bueno, la cuestión dicen que en el deporte, que la mujer en la época que está con la menezunda. Sí, la menezunda, efectivamente. Está con la menstruación, está en su día, en sus días, está, ¿no? En sus días femeninos, claro. Rinde menos. Entonces los entrenadores rusos, comprobados científicamente, las violan o mantienen relaciones sexuales con ellas para evitar que ovulen y rindan más, ¿entienden? Y luego se produce una táctica abortiva, pero durante los días es complicadísimo. Es que sé, cabrón. No, pero es verdad, es verdad, es revolución rusa, pero tecnología de punta, impresionante deporte. Bueno, está bien, pero es verdad, es una investigación. Es gravísima, es la acusación, sí, que está haciendo Leomar. Bueno, que venga un ruso y que me lo desmienta. Sí, que me iniciaciones legales si tienes. Eliomar, había un toro. Había un toro que estaba en la llanura de Toledo. Sí. Enamorado no de la luna, sino enamorado de un amor platónico. Ajá. Pasa el correo, le arroja una correspondencia. El toro abre con la conveniencia, ¿no? Claro, con lo que tarda en abrir una carta con sus pezuñas, ¿no? Claro. Ya, se pone a leerla. Ajá. Y llora. Llora, el una toro. Una lágrima cae por su mejilla. Y lloro, toqué imagen, ¿no? Sí. Ahí en la llanura. Sí. Esta escena se repite nuevamente al día siguiente. Ajá. El toro está pastando en la llanura toledana, pasa el correo, le manda una carta, una correspondencia, y el toro llora nuevamente. Ah, llora nuevamente. Pobre toro, llora, sí. llora el toro. Al tercer día le llega un mail. Le traen un papel membretrado. Mire cómo me arruina el remate, cabrón, olvídame. El toro está llorando nuevamente al abrir el sobre. Abre el lee sobre. Esa fría letra de computadora y se pone a llorar igual. Es un mail que le llegó por carta. Claro. Es impresionante. Sí, sí, porque no tiene computadora. No, no tiene. Le mandó otro. En el correo se lo imprimen y claro. Se lo envían. Ah, qué chido. Le mandaron el correo toledano. Claro, y el toro leyó y lloró. Y lloró de nuevo. Usted sabe. ¿Cómo se llama esta obra? No sé, Leomarte. La carta de la tora. Es buenísimo, te cuenta. No. Bueno, Eliomar, yo creo que lo suyo realmente es el deporte. Y por eso está para informarnos de cosas que ocurren en todo el mundo. En todo el mundo. Ustedes saben que los brasileños son rencorosos. Ah, raza jodida la brasilera. Si se tiene que pelear con alguien, no se pelea. Pelearse con un iraquí. Claro. Jamás con un brasileño. O Carioca Surfista está diciendo, sí, somos rencorosos. Sí. Exactamente. Porque te hacen un vudú a distancia. Y te jode más que una bomba atómica. No me diga. Exactamente. Ustedes saben que Tevez y Mascherano se fueron del Corinthians mal. Sí. Se fueron por la puerta de atrás. Son dos jugadores argentinos que militaron en el Corinthians y fueron vendidos. Sacaron campeones y se fueron a jugar al West Ham de Inglaterra. Ajá. La web del Corinthians, el sitio web, web de los gavioes da fiel, sí, han implementado una serie de muñecos con la cabeza de Tevez y de Mascherano. ¿Y usted? Y ustedes se pueden meter ahí y pincharle un alfiler en la parte del cuerpo que usted quiera para hacerle una maldición a Ortega. ¡No! Para hacerle una maldición a Mascherano. Pero eso no funciona. Se le seque que no tenga más hijos. Pero eso no funciona, cabrón. Pero sí, funciona porque el West Ham ha perdido 9 partidos con Tevez y Mascherano en la cancha. ¡Chale, güey! Y los únicos 2 que ganó, estos jugadores no fueron ni convocados al banco de suplentes. Magia negra virtual. Realmente impresionante. A través de una página web. Es lo que otra se puede cosa, hacer hoy día. Además que virus informático. Esto es lo que viene ahora. Ya no más virus. Sé que es sé, un vudú a través de internet. Un vudú virtual. Maldición. Magia negra. Estoy bastante enojado con Televisa Deportes y con todo el imperio que maneja este grupete. ¿Qué pasó? ¿Se va a enfrentar a Televisa? No le tengo miedo. Le pongo el pecho a las varas. Le pongo este pecho trasplantado y este corazón de madera. Porque el sitio de Televisa Deportes ha dado a correr una información que fue falsa, fraudulenta. Por una hora dijeron que Cuauhtémoc Blanco había muerto en un accidente de ruta. ¡Oh! En un accidente de tráfico, justamente cuando se dirigía a X parte. ¡A X parte, por favor! ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo pueden jugar de esta manera con las personas? ¿Qué hago yo con todo el alcohol que compré? ¿Qué hago con las niñas que contraté? ¿Con la gente que invité a la fiesta de la muerte de Cuauhtémoc? ¿Con el salón que había alquilado? Cabrón, usted iba a celebrar. Estaba todo montado ya. Otra que la Creamfields. Era una fiesta impresionante. Tenía 3 DJs holandeses que no iban a parar de pasar música en continuado. Y ahora, de repente, cuando ya tengo todo montado y estoy trayendo los equipos, me entero que está vivo. Pero tuvo un accidente y, de hecho... No tuvo nada. No, se murió con otro gordo come pochoclo y que andaba tirado por ahí, señor. Yo que quería ver a Cuauhtémoc desperdigado por las rutas de México, bañando con su sangre las carreteras, bueno, que lo cabrón, vieron nacer. Es una alegría que no haya muerto. Claro, güey. Televisa Televisa malinforma, podríamos decir. Televisa malinforma y hace alegrar a los televidentes en vano. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa alusión que me han hecho tener, al menos por una hora, pensando que Cuauhtémoc había dejado este mundo. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Río Bravo, Tamaulipas, llega el Viajes. Ah, hola, Viajes. Dice, ¿cómo están? Sí, aprovechamos y saludamos al norteño de Reynosa, sí, Tamaulipas, que hay una estatua en la plaza principal de Tamaulipas. Sí, esto porque, es para ti. Sí. Efecto palo de agua, norteño. Se está acabando el agua, palo. Se está acabando el agua. Está perdiendo por algún lado. Nos inundamos de semillas. Ahí está, güey. Ah, perfecto. Es místico. Sí, sí, sí. Es místico como el norteño. Bueno, pues, ahora no para, ahora no para. Bueno, traten de detenerlo, digo, porque no, sí, ahí está el Viajes, ¿no? Sí, del Río Bravo. Viajes. Aquí tenemos condensado el sonido del Río Bravo. Sí. Sí, hay güeyes que se lanzan y dicen, ¡vamos, me voy al Río Bravo! Bueno, el Viajes dice, señor Lagarto, dígame, ¿a dónde se van los encendedores cuando se está uno de peda? Dice, siempre me pasa que yo llego con mis cigarros, mi encendedor, los pongo sobre la mesa o la silla y de pronto, mierda, desaparece el encendedor. A mí me pasa lo mismo, cabrón. Es porque mira, se avergüenza, güey. ¿De qué? ¿De uno? Cuando usted está muy pedote, el encendedor lo mira y dice, chale, este cabrón de vuelta haciendo papelones. Claro. Y se van. Le da bochorno. Se esconden en algún rincón. De hecho, se deben esconder en los sacos. También, porque sí, yo, a veces me desaparecen los encendedores. Usted, ¿no?, es muy afortunado. Y de pronto, de mí se van. Y no vuelve más. Nunca. Bueno, puede que vayan a mi saco también, ¿no? Ah, uno también pedote, puede ser. Agarra lo primero que encuentra, se lo manda al bolsillo del saco. Y luego uno tiene 3 bolsillos en el saco. Sí. Y de pedote hace como que busca en los 3, pero siempre mete la mano en el mismo. Ah, sí. No lo encuentro. No lo encuentro. La mujer está entonces en otra parte. Cuestión que. Se van de la vergüenza. Imagino que no eres el único. Y se van de la vergüenza los encendedores de ver que tienen un dueño pedote. Nación Electroasiástica desde Trelew, Chubut, República Argentina. La nación. Desintegrado del espacio. Acá de nuevo para contarles de mi tatú. Mide 4 centímetros por 4. 4 por 4. Sí, es un simbolito que significa Virgo y nada más. Dice, está muy sobre... fresa. Sí, está. Aparte, ¿eres de Virgo? Votaron por otra cosa. Para mí sí. Yo sostengo que no te puedan echar de una chapa. Salvo que tengas un tatú, pero realmente impresionante. De gente con cojones que se tatúa el rostro. Sí, que sé. Se tatúa el rostro. El rostro de Michael Jackson. Claro, sobre el rostro mismo. Sí. Póngale. Entonces, es impresionante. Claro, se comprende, pero esta mamada no. Dice, y está sobre mi hombro derecho. ¿Les parece tan mierda? Sí, nos parece una mierda. Pero bueno, pero eso no quiere decir que te quede sin chamba. No, pero es una cuestión de gusto, cabrón. Dice, y no se ve tanto, pero ya fue, que se vaya toda la chingada. Eso, que se vayan todos a cagar. No, pero en Nación Electroacústica, lo que no entendemos sí. es en qué momento tú percibiste que no conseguías el trabajo porque tenías ese tatú. ¿Te lo dijeron? Te preguntaron, ¿tienes un tatú y tú lo confesaste como una mensa sí, cuando podrías haberlo ocultado y decir es una mancha de nacimiento? Póngale. Claro, porque, no, y bueno, no, no entendemos. O fuiste semidesnuda a la entrevista de trabajo y no fue por es el tatú, debe ir. Sino por esos pechos turgentes que te dejaron seguir. No creo que la dejen afuera por unos pechos turgentes. No, hay que ver quién le tomó, ¿no? Hay que ver quién le tomó en la entrevista de trabajo. Una mierda todo, señor Lagartija, dice el Adolfo. Una mierda, Adolfo. El Adolfo de Tucumán. Sé que sí. Yo pagué 150 pesos para ver a los Rolling Stones, ¿verdad? Sí, póngale. Tengamos en cuenta esto. Mi hermana pagó 200 pesos para ver a Arjona. ¿Cómo puede ser? ¿200 pesos para ver a Arjona? Eso es increíble. Normal está loca. Normal está loca. Arjona está facturando y la gente que paga para ver a Arjona. 200 pesos para ver a Arjona. No, no se puede creer. Es, o sea, 50 pesos más que los Rolling Stones. Sí. Que ya es caro. Que ya es caro, pero póngale los Rolling Stones, verdaderos dinosaurios del rock and roll, Mick Jagger, Keith Richards, bueno. Pero Arjona, ¿de qué estamos hablando? 200 pesos. Sí, no, no, no. Pero puta madre, dice que los recontramil parió Arjona en Tucumán. Eso cayó más bajo que el pirata en tanga. Dice Arjona en Tucumán, es lo más bizarro que vi en toda mi pinche vida. Dice, bueno, me voy a dormir, estoy pedo. Dice, no te preocupes, Adolfo, verás cosas más bizarras. Sí, por supuesto. Pero igualmente, yo antes, cuando ver a una hermana que se enfunda 200 pesos. No, no. Tú dices, no, espera que te la saco yo la entrada. Dame el dinero. Y luego dices, ah, estaban agotados. No sé, pero estén otra cosa. El Evangelion desde Perú. ¡Ah, el Evangelion! ¿Saben? Hace unos cuantos días me di cuenta que ya estamos en el año 2006. Es verdad. Esa gente que se pone a cambiar la agenda ya en diciembre, ¿no? Pero bueno, estamos en el 2006. Lo más curioso de todo es que ya estamos en noviembre, es decir, el mes número 11. Falta un solo mes, el 12 de diciembre. ¿Alguien podría explicarme qué pasó con el 2005? Que nos pasamos de frente del 2004 al 2006 y nada más ya termina, o sea, será el 2007. Y el programa se pasó rápidamente del 666, que yo recuerdo, con el anticristo y toda la mamada. Sí, al 1200, así de pronto. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue el tiempo? No, te has quedado dormido. Evangelio se quedó dormido frente a la computadora. Evangelio tiene sueño. Ha cambiado todo. Tiene sueño pesado. Y de pronto puso el refresh. Dijo, oh, esta mamá, a ver, pon el refresh, debe haber pasado un tiempo. Y se encontró con que ya había cambiado todo. ¡Eh, bueno, cabrón, despierta! Sí, se vamos. Evangelio, vas a pasar en el 2016. Sí, cabrón. Qué cosas, sí. El verdugo de Yatepec, México. Hola, verdugo. Hola, desintegrados. ¿Cómo la ven? Dice, estaba aquí. Cuando yo era muy chavo, me llevaron a ver a Chabelo. No sé si todos lo conocen, es un cabrón que está bien viejo, pero habla como niño. Tiene un programa para niños de México. Estaremos con esa. Porque la anécdota es muy crusty. Es muy crusty el payaso. Y así estaremos con el verdugo de Yatepec, México. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Amigos, saludos a todos los tripulantes. Son mi fuente de energía. Sí, señor, no estoy solo. Seguro somos que tu dicen, sol. Somos tu fuente de energía. Cabrón, bueno, estaremos con el mensaje de Camilo de Tuluá también. Con Simón de Mazatlán, Sinaloa, México. Con el Luis de Mexicali. Ahí en México, con Hamtaro de... Sí, yo estoy perdiendo contacto. Con, bueno, muchos que han llegado. Vamos a la tierra, güey. Clases turistas por doquier. Al ruco, que siempre decimos, el ruco nunca lo leemos. ¡Soto no, el carajo! La madre. Y a Viking de Mérida, Yucatán, el Cejitas de la Fama. Vamos a la tierra, güey. Mexicali, el fervor desde el DF mexicano, el Boris del Lago de Moreno, que cumplió años, un chingo. Bueno, señor Lato, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo girando alrededor nuestro. ¿Ah, sí? Dando vueltas en nuestra cabeza. ¿Mire usted? Mareándonos. Ay, cabrón. Llevándonos al borde de la náusea. ¡Voy carajo! ¡Nos está desintegrando! Y desintegrándonos y reintegrándonos, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por número, sus monitores, por lejos, por se escucha atrás de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. Euronoticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Big Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El canal 71 de VHF con el cura fiestero haciéndose las manos.